Directamente de zona norte para toda la Argentina. Nos vamos acostumbrando que... ¡De la calle! ¡Qué escándalo! Se va a formar si se enteran que vos y yo nos pasamos haciendo el amor. Guardemos el secreto pa' que dure, de mi lealtad nunca dure. Mami, por ahí viene la rocha zurriándome. Se porta como el diablo y acá me quedo, yo nunca me voy. Tiramos un llamado que alto que yo estoy. Vos sabés muy bien que yo a comerte voy. Ya te envié la ubi, llega donde estoy. Vos sos mi guacha desde hoy. Así que mami, demuestra el talento. Guacha, dale lento. Va quitándose la ropa mientras se muerde la boca, chingándome, es una demonia loca. De la calle. Qué escándalo. Se va a formar si se enteran que vos y yo nos pasamos haciendo el amor. Guardemos el secreto pa' que dure, de mi lealtad nunca dure. Estamos activos, estamos al río.